Motherfucker! my girl just said bye. The practice that I love. We'll be right back. Let me go. apriétame más, apriétame así, apriétame un momento, quiero ser muy feliz. Yo sé que sin ti no podré vivir, por eso es que yo quiero que me abraces así. Oh sí, oh sí. Apriétame más, apriétame así, apriétame muy fuerte, no me dejes sin ti. Yo sé que tu amor ya no es para mí, pero con solo verte puedo vivir feliz. Oh sí, oh sí. Apriétame así, apriétame un momento, no me dejes morir. Si te vas en mí, yo voy a morir. Apriétame muy fuerte, no me dejes sufrir. Oh sí, oh sí. Apriétame más, apriétame así, apriétame un momento, quiero ser muy feliz. Yo sé que sin ti no podré vivir, por eso es que yo quiero que me abraces así. Oh sí, oh sí. Apriétame más, apriétame más, apriétame más, apriétame así, apriétame más, apriétame así. Soy un muchacho flaco, pero de corazón tierno, y tengo una novia gorda para pasar el invierno. Pesa 130 kilos, se come un marrano entero. ¿Qué me importa que sea gorda si pa' correr no la quiero? Si pa' correr no la quiero. Su espalda parece un horno y de un bus tiene la forma. En invierno me calienta y en verano me da sombra. Y en verano me da sombra. Anoche la llevé a un baile a mi novia la Ruperta. Y pa' que pudiera entrar, hubo que saltar la puerta. Hubo que saltar la puerta. La bajaron de un camión, rodeada de gente mirona. Y un estanquero gritaba, yo compro esa vaquillona. Yo compro esa vaquillona. El coco. Alimentate muchacha, te vas a quedar, alimentate. Alimentate muchacha, te vas a quedar, alimentate. Mira que comida tú me gusta más. Alimentate muchacha, te vas a quedar, alimentate. No cabe en ningún sillón, se sienta sobre una mesa. Quien tuviera un litro de vino por cada kilo que pesa. Por cada kilo que pesa. Qué lástima mi compadre, que esta pachanga se acaba. Y entre panadas y vino se acerca la madrugada. Se acerca la madrugada. ¡Pero qué gorda! Una pulga me pasó a picar, esa noche, no te empecé a gritar. A ti me sigue picando, yo me pongo a llorar. Una pulga me enseña a bailar al ritmo que se sensaciona. Nomás te rascas un poquito y empiezas a bailar. Al bailar, al bajo del blue, yo me siento feliz, pues los piquetes de la pluma me hacen bailar el blue. Mágico que es el amor. Oh, qué sensación sentí cerca de ti al besar yo tus labios, mi corazón latió. Creí que no eras real, pero ya me convencí que eres mía hasta la eternidad. Que es el amor. Oh, qué sensación sentí cerca de ti al besar yo tus labios, mi corazón latió. Creí que no eras real, pero ya me convencí que eres mía hasta la eternidad. Bye. Leia na minha camisa.